Aleteo sonoro. Aleteo sonoro. Palabras y acentos que laten en el aire como el vuelo del colibrí. Un podcast original de Marco Flecha y La Aldea Prodigiosa para El Salto Radio. Aleteo sonoro. Llegamos a la última entrega de este ciclo y lo haremos con alto vuelo. Trazaremos una ruta que va desde Lima hasta Madrid para conversar con una actriz, dramaturga, activista, entre otras cualidades. Una artista total que se presenta ya mismo en viva voz. Bienvenidos y bienvenidas a este octavo y último Aleteo Sonoro. Bueno, yo soy Mercy Bustos, soy actriz, soy directora, soy un montón. Yo me llamo artista multidisciplinar y no soy nada, como diría uno, ¿no? Y de poeta y de loco todos tenemos un poco. Yo voy en la vida haciendo las cosas artísticas que me gustan, desde cantar, bailar, actuar, es decir, y no hay nada más bello que ver la vida a través del arte, que eso es lo que realmente me identifica, ¿no? Nací en Perú, no soy de Perú porque no soy de nadie. No, mi país tan bello, estuve hace poco, mi hija vive ahí, mi otro hijo vive en México, otro muy grande con México, que estudió con monjas mexicanas, imagínate, maravillosas de la revolución. Y bueno, estoy aquí, dispuesta al aleteo. Sonoro. Sonoro, eso, que sueño. Mercy, vamos a empezar desde hace mucho, mucho tiempo, cuando estabas en Perú. ¿Qué recuerdas de aquella infancia en Perú? ¿Qué recuerdas de tus gustos artísticos o de lo que pensabas o querías ser? Bueno, siempre la negación, ¿no? Yo tengo un hermano que yo le llevo 7 años y primero nací yo. O sea, fui hija única y muy esperada después de 7 años también. Creo que cada 7 se me marca la vida. Y entonces mi padre era policía y era muy cerradito. Era impensable, porque yo tengo 71 años ahora, que alguien pudiera ser artista en mi familia, ¿no? Porque no era bueno, no era bien visto y entonces siempre fui la loca de todo. En el colegio igual, entonces yo era la que hacía las novelas diarias con mis amigas de colegio. Pero lo que sí también defendía los derechos de las personas. Yo veía que había un poco de discriminación desde pequeña de la que es de este color con la que es la del otro color, porque yo veo la vida a través de los colores, y me da pena cuando unos colores sean feos y otro, para mí la vida es colores, ¿no? El blanco, el negro, el verde, el azul, el rojo, entonces yo veía la vida a través de colores, me gusta mucho trabajarlo, la idea del color en algo, y ahora que estoy haciendo mis pininos en cine, a pesar de la edad y todo lo estoy tratando de hacer, la vida es color, ¿no? Entonces yo veía que había unas discriminaciones, entonces yo siempre defendía a las personas que lo necesitaban, siempre fui muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy afecta a eso. Yo era de las personas que de fin de año, felizmente yo pasaba el colegio y todo, pero claro, he sido terrible en el colegio, en conducta no tanto, entonces yo llegaba muy triste y mi mamá me decía que no, es que a esta no ha pasado el año, la otra, pero ¿y tú? No, sí estoy bien, pero yo no me alegraba si era que mis compañeras y mis amigas que yo quería también estaban bien, ¿no? Siempre he estado pensando en los demás como estar apoyados, ¿no? Y si necesitaban de mi locura, de mi gracia, ¿no? Había mucha gente que me decía, pero es que te necesitamos porque tú eres alegre. Claro, pero a veces yo no estaba tan alegre, ¿no? Y entonces yo creo que el arte era algo que para mí era una maravilla, ¿no? Además, yo conozco el teatro por el cine. Yo tenía un tío que tenía un cine. Entonces, ellos dejaban las entradas ahí y yo, por supuesto, iba a todas las películas que se veían. Yo lo primero que vi de ballet, porque yo quise ser bailarina, fue el Cascanueces. Entonces yo quise ser bailarina de ballet, pero por el cine, ¿no? Teatro no se veía mucho, era muy pequeño. Es más, yo soy de la época de la no televisión. Yo vi televisión a partir de los 6, 7 años. ¿No? O sea, cosas como teléfonos y esas cosas, no, yo no soy de esa era, ¿no? ¿Y lograste ser bailarina? ¿Lograste hacer algo de baile, de danza? Ahora, pero cuando era pequeña mi papá me dijo, con esas piernas tú no vas a a estar mostrando las piernas. Era celoso mi padre, increíblemente celoso. Es más, yo quise ser médico y era la hija mayor de mi padre y mis tías le dijeron que cómo iba a ser médico yo, mujer, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? Y no pude dar mi examen de medicina. También quise ser abogada en una época, mi papá no quiso, quise ser mujer policía, imagínate, porque yo quería pegarle a los hombres que orinaban en la calle. Te juro que había un asco de ver a los hombres que orinaban o botaban escupitajos en la calle. Yo quería ser mujer para pegarles, imagínate, ahora odio a los policías. Bueno, la cosa es que fui negada, fue una negación, o sea, asimismo mis padres me querían. Yo creo que son épocas diferentes y no es tanto juzgar, sino contar lo que yo viví, ¿no? Entonces era importante que se veía la vida con amor, pero yo no entendía en qué mundo estaba. Además había algo que a mí me fue muy fuerte, importantísimo. A los 8 años me llevan a ver una corrida de toros porque se supone que mi abuelo era español y yo entro, miro y me desmayo. Estuve una semana en cama, estuve enferma porque yo odié las corridas de toros con toda mi alma. Yo hasta ahora tengo el trauma y no puedo ver cuando el toro le metía porque se supone que con mi abuelo era español, a mí tenía que gustarme los toros y no de ninguna manera. Yo he sido de maltrato animal, no, era imposible mirarlo, era imposible verlo, ¿no? Entonces, y en todo caso, después ya grande, que yo tengo mi que fue mi jefe, que le gustaba a los toros, yo iban a contra él y entonces yo se los hacía pasar, porque claro, nadie sabía nada en el Instituto Nacional de Cultura porque me parecía espantoso las corridas de toros, ¿no? Y ahora, esas cosas que para mí eran espantosas y eran en soledad, ahora son por mucha gente aceptadas, ¿no? Y sobre todo acá, en llegar a decidir venir a España era replantearme todo eso, ¿no? De toda una vida que he vivido yo realmente en soledad, ¿no? Porque no, nadie me seguía. Decía, ¿cómo se te ocurre si tú eres española? ¿Cómo te gustan los toros? Y no, pues no me gustaba, no me gustaba. Y entonces, ¿cuándo empezaste con esta cuestión del arte, la arte escénica, el teatro? Que es lo que, si bien estás en muchas batallas culturales, creo que el teatro es donde te sentiste más cómoda, ¿no? O por lo menos donde más desarrollaste tus aptitudes, ¿no? Bueno, ahí fue como que nadie se dio cuenta, porque si era bailarina ya estaba la cosa dicha que no podía enseñar las piernas y no sé qué. Y yo doy mi examen de ingreso, después alterar la tercera vez, porque estuve en la facultad de teología. Yo estudié latín, no llegué a estudiar griego ni hebreo, pero sí se estudiaba mucho. Y ahí lo que hice fue teatro leído. Yo la primera obra que hice fue Alfonso Sastre, Guillermo Tell tiene los ojos tristes, que era teatro que se prendía una lucecita, leía, se apagaba la lucecita. Era lo primero que hice en mi vida. Te estoy hablando, pues, del año, fui entre 71, en 1971. Entonces eso ya me fascinó, leer, escuchar, poder hacer la vida de otros, ¿no? Y ya entré a la Universidad Católica y veo un cartel que dice Teatro de la Universidad Católica, examen de ingreso. Y el examen de ingreso era el día siguiente. Dije, ¡ah, por supuesto! Porque yo he sido muy inconsciente, yo creo, ¿no? Y me dieron el texto, que era Laurencia de Fuente Ovejuna, que era un montón. Dije, ¡ah, cómo no me voy a aprender! Por supuesto, no me lo aprendí. Solamente un poquito. Y me hicieron hacer una improvisación. Y entré, y ahí empezó todo, el arte. ¿Y cómo era Lima en esa época? ¿Qué recuerdas de Lima? Bueno, poco tiempo hubo cierta paz, ¿no? Porque lo que uno recuerda a veces es lo duro. Yo lo que recuerdo de esa primera época que ingreso al teatro de la Universidad Católica y se abre un mundo para mí, ¿no? El mundo de la libertad, además, porque ya yo podía salir, o sea, igualito mi papá no me dejaba salir, pero yo me escapaba, le decían, hay que llamar a la policía, si yo soy policía, me decía mi papá, cosas así, porque a mí mi padre no me dejaba hacer nada, ¿no? Pero era el mundo de encontrar la posibilidad de... Era como bilocarme, ¿no? Era dejar de ser yo para ser personajes. Y como yo siempre he sido así muy expresiva y todo, y por ejemplo, los personajes que eran inmovilizados, ¿no? A mí mis profesores, por hacerme sufrir, me dejaban mirando un punto en el vacío horas, y yo lloraba. Un poco tortura, pero bueno, era como la época, ¿no? Aparte, tuve la suerte ya de hacer el teatro social, lo que era Bertolt Brecht. Yo empecé con estos profesores, ya hay algunos que no están, que eran personas que habían descubierto lo de Bertolt Brecht y el teatro diferente y ya luchar por los demás, ¿no? Que era lo que me encantaba, el teatro social desde el principio. Entonces, de ahí ya... Es increíble, yo doy examen de ingreso en el Teatro La Católica y un compañero se me acerca, Jerry Galartán, ¿no quieres trabajar en teatro? Pero es que yo recién había ingresado, no sabía nada. Te invitamos este sábado a ensayar para que actuemos el domingo. Y como yo sigo siendo inconsciente, dije, sí. Entonces, era que hacíamos teatro en las municipalidades, que se pagaba muy bien, dicho sea de paso. Éramos de los pocos grupos de teatro, El Molino, así se llamaba, El Molino. O sea, estabas empezando y ya encima ganando plata e intentando vivir de eso. Bueno, además ganar plata era raro porque yo me gustaba tanto hacerlo que yo no quería ganar plata y me acuerdo, Víctor, pero tienes que, yo te voy a dar algo, no, yo no quiero nada, así, imagínate, no que no necesitaras, sino que me parecía que hacer lo que te gustaba era lo mayor que se podía hacer, lo más bello. Entonces empezamos en la Municipalidad de San Isidro, me acuerdo, que pagaban muy bien por 4 funciones al mes, yo tenía dinero, es más, fue la época en que viajé a Cuba. Por otra obra, pues yo entré al Grupo Telva con Cuba tu son entero, una obra preciosa que conocimos a Nicolás Guillén. Fue todo un tema ir a Cuba. O sea, mi vida ha sido marcada por esta parte del mundo que es la izquierda, creo. Entonces eso me fue formando, me fue forjando y con gente maravillosa, ¿no? Conocer a Nicolás Guillén para mí es como si yo a veces me remonto a esa época y hace poco hemos estado en Perú con la gente de Telva, con grandes actrices que ahora están haciendo rememoraciones de esas épocas. ¿Te acuerdas cuando fui? ¿Te acuerdas que tú no dormías nada? ¿Qué ibas a dormir en Cuba, por favor? 21 días sin dormir, ¿no? Y llegué después a Lima a dormir. Ahí conocí a Juan Manuel Serrat. Imagínate, estaba en el mismo hotel, el Nacional, y claro, yo lo conozco, Dios mío, alguien me había regalado una flor, se la regalo a él, ¿qué se va a cortar? Yo ya tenía 10 años más y era muy querido en Cuba. Además, a mí me propusieron, porque siempre mis proposiciones que me hacen son raras, una señora que no tenía a su hija, que todo el día estaba en colegios y todo, que me quede con ella. Pero yo, en la época que fui, en el año 1977, yo tenía que renunciar a mi nacionalidad y a mi apellido, sí. Era otro mundo, ¿no? Entonces, aparte, hacías un pasaporte especial, que creo que lo tengo guardado ahí, que no podías ir a otros países porque era el bloqueo total, ¿no? Entonces, yo lo pensé un segundo nomás, pero vi sufriendo a mi mamá y papá y regresé. Ahora yo me hubiera quedado ya. Sería amiga de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés, seguro. Pero habrá sido... Claro, pero habrá sido... Qué interesante habrá sido esa... Ir a esa Cuba fulgurante, bollante, los sí. Primeros 10 años de la revolución, el arte, la cultura. No, y sobre todo compartir con esa gente. O sea, yo bailé danzón con Odilio Urfié, o sea, al lado de los grandes, que ahora mi hija me dice, mamá, ¿y ese libro que de Nicolás Guillén? Claro que ella sabe quién es y todo. Por favor, no me lo toques, porque Nicolás Guillén era muy gracioso. Él se hizo su figura y se hizo flaco, porque era gordito. Entonces, conocer esos grandes valores, porque era muy fácil allá. Si tú llegabas a Cuba, ellos se abrían, ¿no? Era diferente, no se sentían grandes, no se sentían la gente muy sencilla en Cuba, ¿no? Y era otro mundo, pues, era otro planeta. Y fue cosas que te van marcando, igual cuando yo ingreso a antropología de la Universidad Católica, que mis profesores han sido sabios, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado al lado de John Earls, que encuentra a Moray, porque realmente nadie lo descubre, es lo mismo, Hiram Bingham encuentra Machu Picchu, ¿no? Y si tú buscas John Earls, que yo le dedico a mi primer libro, La magia del Vitú, te dices mente brillante, ¿no? Entonces, ese tipo de personas son las que tú te vas adecuando, entrando a esos mundos para que se te quede cosas bonitas en tu vida y eso se va pegando en la piel. Entonces vas teniendo esos referentes que hacen que el teatro que haces o las cosas que haces tengan sustento, ¿no? Que valgan la pena. ¿A acabas de decir mi primer libro. Tú entonces escribes también tu trabajo, las obras que representas, escribes poemas también. Sí, sí, porque la primera vez que yo escribí realmente fue por mi gatito, mi primer gatito, que duró 18 años, pero a los 10 cayó en un fierro y empecé a escribir y eso lo publicaron en una revista. Es que antes era otra cosa, era mucho más fácil que te publiquen. Yo no lo veía tan difícil todo y ahora todo es complicado. Y después cuando escribí sobre mi abuelo, yo empecé a enterarme de mi abuelo porque mi madre siempre me enseñaba una foto de mi abuelo español que estaba delante, que era blanco de ojos verdes, porque mi madre era así, blanca de ojos verdes, en Perú, que era muy raro también, ¿no? Y yo escribo historia de una foto. Y entonces en el centro español, centro andaluz del Perú. Entonces estoy ahí porque yo me empecé a, para animarme a venirme a España, empecé a entrar a lo que era España, pero ya con la posibilidad de irme, ¿no? Pero no lo tenía tan claro. Yo, ha sido la vida la que me ha llevado. Y entonces empiezo a ganar premios ahí en el Centro Español con Relato Breve, la historia de una foto, Visa para un soñador. Que es muy gracioso porque es la historia de un, ¿cómo se llama de esto? De los que te salen en los pelos a los niños, de un ¿cómo se llama la que sale en los pelos de los niños que pica? No, piojo, es la historia de un piojo que quiere volar, que quiere viajar. Cosas así se me ocurrían rarísimas. Y después nace la magia del Bitute ya acá, en el año 2017 lo presento. Que fue siempre que yo tuve la suerte de ir a un sitio que se llamaba La Santa Sede, después se volvió La Sede. Era un sitio muy particular donde iban personas siempre diferentes a reunirse para escuchar música y todo. Y ahí iba Gastón Acurio, que se sentaba en el fondo y le decía, es por la comida. Y yo le hablaba de la comida y me miraba diciendo, esta señora. Bueno, no era tan señora, en esa época era muy joven. Y yo veía que yo intuía las cosas siempre. Cuando yo estrené la magia del Bitute en el Museo de la Nación, nadie lo entendió. O sea, yo cada vez que he estrenado, dirigido cosas, ¿cómo salen de la olla? ¿Quién es? O sea, pero eso fue aquí ya, en España, en Madrid. Yo estrené la obra como obra de teatro en Perú, en el año 2000, en el Museo de la Nación. Y después aquí ya hice el libro, o sea, fue al revés. Normalmente de un libro se va a la obra de teatro, ¿no? Acá de la obra de teatro se convirtió en cuentos que yo decido vestirme de payaso y hacer, hacía unas experiencias, porque yo nunca había contado, yo había actuado, ¿no? Yo contaba cuentos a la hora del que la gente tomaba el café en el Centro Español para venirme acá, porque me demoré 5 meses en venirme. Es que me iban a pagar el pasaje, fue todo un proyecto del Ministerio de Ministerio Exteriores. Era la época del PSOE, que quería traer a todas las personas que nos habíamos hecho españolas en Perú para hacer los papeles. Y entonces me animé a venirme, me demoré 5 meses en venir. ¿Cuándo me iré? Cuando llegue. Así era, fue muy duro. Y llego aquí y ya pues en el Monte do Gozo, llego a Galicia. Ahí fue el tema, ¿no? Que hacíamos un curso de hoteles, que se suponía que yo me quedaba a trabajar y después dijeron no, porque entró otro régimen, de la izquierda entró a la derecha y toda la ley de memoria histórica y todo se quedó stand-by. Ahora ha vuelto a estar así un poco, hay ley democrática, pero yo vine por la ley de memoria histórica. ¿Qué te motivó a dejar esa Lima, donde tenías tus contactos, tenías tu impronta, tu fama, y venirte a Madrid? Era justamente eso. Yo soy de las personas que creo que cuando uno siente que ya llegó a todo, hay que empezar a tener miedo, porque las cosas no son estables, porque la fama era muy relativa, porque eran otros los que hacían que hagas tú lo que ellos quisieran, que habían cosas que no me parecían. La mujer siempre fue como adicional a todo, ¿no? Eran los hombres que estaban adelante y cuando uno trataba de hacer cosas así se veía mal, era muy criticada. Entonces fue la oportunidad. Yo me acuerdo que fui a gritar por garzón a la Embajada de España y se acerca una del centro. ¿Pero qué haces acá? Tus hijos están en su vida. Tu novia, nada que ver. ándate, ¿qué haces aquí? Entonces mandaron algo sobre la posibilidad de venirse, pero con pasaje y todo, porque si no, no hubiera podido. No tenía yo el dinero para pagar un pasaje a España. Entonces, así fue. Y fue la aventura total. Me acuerdo, vivía todavía Mario Delgado, decía, ¿qué tal la aventura? O sea, yo sí realmente tenía una familia ficticia donde yo sentía que mi familia hablaba con ellos por teléfono, creo que era como hablar con otro planeta. Yo me vine a otro planeta. Yo no conocía nada de España. Lo que sí hice una obra que se llamó Ligeros de Equipaje, que yo hablaba de Barcelona mucho, del monte, de todo lo que era Barcelona, el Monte de Gracia, ¿no? El Paseo de Gracia y todo, pero yo nunca lo había conocido. Y era sobre el exilio, que lo hizo, ¿cómo se llama? Jorge Díaz. Y cuando yo viví, cuando yo estaba haciéndola ya, la mujer de él hacía Mara, y después me tocó hacer Mara y hablaba de los acentos, pero yo recién entiendo todo eso aquí, porque el acento para nosotros no era tan importante. Es más, nosotros los peruanos, creo que los latinoamericanos en general, queremos mucho a la gente extranjera, ¿no? Pero era diferente, era venir con mi acento acá y ser aceptada y ser escuchada, ¿no? Sobre todo escuchada. Yo lo que creo que la voz de la gente que viene acá no se escucha todavía como debería ser, creo. Falta. Bueno, y aquí estás, hiciste muchas obras, sigues haciendo, sigues haciendo. Me da la impresión de que no pensás jubilarte. Esa palabra para los artistas es un poco rara. Es verdad. Y también estás en el movimiento feminista, en muchos movimientos en realidad. Bueno, a mí me da risa saber que jubilarse tiene que ver con júbilo, con alegría. Sí, pero nosotros los artistas, si no tenemos una institución que nos permita jubilarnos, es casi imposible, ¿no? Y entonces, porque yo creo que el poder de la creatividad no muere con la edad, al contrario. Yo creo que con los años tú vas entendiendo mucho mejor las cosas. Y yo me he deglutido muchos libros y he conocido mucha gente interesante por la cual creo que hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que estoy haciendo por mi contacto que tú ya has sido con Leo Bassi, y es un activismo constante, es romper uno de los más grandes paradigmas que tiene el ser humano, que es la religión, ¿no? La religión del pato es la religión del amor y el humor, es una maravilla. Yo estando ahí, yo siento que hago activismo constante. Estamos hablando de la Iglesia Católica, con P, ¿no? Sí, con P, de Leo Bassi, que es un... Aparte es que es un ser humano increíble, es un artista que yo... Solo con escuchar dos o tres palabras de él, y tú has ido a sus misas, que realmente son un encuentro de personas que buscan algo diferente en su vida, ¿no? Entonces ya estar ahí, y eso me encanta, y yo voy feliz. O sea, cada vez que entro ahí digo, ah, qué bonito que esto exista, ¿no? De verdad lo valoro. El carpe diem, de valorar lo que se hace en el momento. Y después escribir, que me gusta mucho escribir, quisiera tener más tiempo para escribir, pero también tengo una asociación, Teatro de la Tierra, que trabajo con peruanos y con gente de Latinoamérica, no solamente, hay españoles también, donde trabajamos en coproducción de hacer cosas. Por ejemplo, siempre está presente la asociación, que ya hemos cumplido 10 años, y hemos apoyado a mucha gente peruana o de otros países que viene, hombres y mujeres, artistas, como un apoyo para presentar sus cosas, ¿no? Ha habido una gran cantidad de personas. Ahorita vamos a trabajar con Chirley Paucara, que está en Sevilla, creo, no sé si la conoces, por Sevilla. Va a presentar una obra ya en enero, y después estoy haciendo esta obra de homenaje. Leo ni sabe, porque lo estoy haciendo en homenaje a él, y él es una persona tan sencilla que no le gustan los homenajes ni nada, pero bueno, estoy en eso, que trabajar para tomando en cuenta a Jane Goodall y a Leo Bassi, que yo los pongo al mismo nivel. Para mí son ahorita referentes, como sería Greta Thunberg también, ¿no? De esas personas que han nacido con escaneadas ya con esas misiones, entonces de eso algo se le pega a uno. Entonces, me parece interesante. Después quiero trabajar con una compañera que no puedo decir el nombre porque es un proyecto que todavía está por verse. Son cosas, canciones de Chabuca Granda, que tengo la suerte de conocer a Teresa Fuller, que ya sabe que estoy en eso trabajando para para verlo bien y verla a Chabuca gigante, ¿no? Porque para mí Chabuca es una de las grandes escritoras en el mundo, ¿no? De las grandes compositoras peruanas en el mundo. Y después hay la idea, además, del cine. El cine es, porque el cine ha sido más cercano a mí, inclusive que el teatro, como te digo, ¿no? El cine, el audiovisual, yo creo que es importante, es muy difícil hacerlo. Siempre no tenemos los contactos, pero... ya lo voy a presentar en mi corto por segunda vez. Es un corto hecho artesanalmente y a pulso, realmente, ¿no? Porque las amigas lo... ¡Ah, qué bonito! ¡Hay que apoyar! En eso estamos, el 13 de diciembre a las 12 del día. Se llama Los sueños tienen espinas. Tiene que ver con los perdedores. Y como los perdedores salimos adelante, ¿no? Con esa necesidad que tenemos de decir estoy viva. Yo creo que hago arte porque me siento viva. Y me llama la atención decir, pero tú sigues y cómo tiene... Yo no sé, alguien que tú cuando ves una flor, cuando ves el día, cuando ves el sol, lo ves totalmente brillante, abierto. Yo no hago las cosas a la mitad. Yo me doy totalmente, por entero. Entonces, cuando dice, ¿pero cómo sigues haciendo? Porque puedo, porque me siento con ganas, porque quiero la vida. Y lo dije yo en Muy Frágil, ahora volví a escuchar porque tenemos el compañero que nos ha terminado el video. Y dice, si creemos que no se puede hacer nada, no hagamos nada. Pero si pensamos que sí podemos hacer algo, hay que hacerlo. Entonces, es el aleteo de la mariposa. Entonces, para terminar entonces esta entrevista, como buena perdedora... del mundo, que no de la vida, entonces quiere decir que hay mucho mercy para dar todavía al mundo. Eso espero, Marquito, y dar pues esa idea de que si quieres hacer algo, hazlo. Isabel Allende decía que tenemos mucho tiempo y ella tiene más de 80 años, ¿no? A mí me encanta. Antes se pensaba que la vida terminaba a los 40. ¿Tú creías que vas a llegar a los 40? Ya. Te vas a morir, estoy en 50, estoy en 71, y escuchar a Isabel Allende, que tiene 80 y pico, o ver a Susana Vaca, que se gana todos los Grammys, que es una gran amiga y que está con una fuerza increíble. Entonces, te sigue dando fuerza. Ver a Cher, tan bella, que tiene más, que va a cumplir 80 años. No, o sea, a eso voy yo, ¿no? Que hay mujeres referentes que te dicen, no soy la única, hay un montón. Entonces, agarrarse a eso. ¿Y qué más hablar de nuestras mujeres latinas en el mundo, ¿no? Que están luchando por hacer sus sueños. Y por justo el corto este se llama Los sueños tienen espinas, porque es como las rosas. Las rosas se mueren y quedan las espinas, es verdad, pero las espinas también no solamente te hacen daño, sino también te protegen. Porque yo, es una cosa bien rara, ahora tengo un tema en la pierna y todo. Yo, si me está doliendo, quiere decir que estoy viva. Porque quiere decir que sobre ese dolor voy a superar, ¿no? Como decía Meryl Streep, de tus dolores haces arte, de tu vida haces arte. Y de creer, cuando yo te veo a ti, te veo como un otro artista, entonces yo me siento en ese sentido, discúlpame, tu espejo, ¿no? Y que nos demos fuerza, porque no somos extraterrestres, pues. Estamos aquí en este mundo para dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y yo creo que la vida continúa a pesar de muchos partidos políticos que no quisieran, que las mujeres somos maravillosas y los hombres también, pero las mujeres tenemos que hacer un montón de cosas que no nos dejaban y decir acá estamos y seguir avanzando, y que el arte para mí es una manera de ver, es una manera de respirar, de ver la vida, que sin arte no se puede vivir. Bueno, Mercy, muchas gracias. Espero que mucha más gente pueda escucharte. Bueno, y este podcast espero que ayude para eso. Así es que gracias por recibirme en tu casa. Y bueno, eso. Nos vemos como los aleteos de los patos. Hasta pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en este ciclo de 8 capítulos donde hemos sobrevolado por diversas geografías y personalidades creativas. Puedes escuchar todos los episodios en los canales de iVoox y Spotify del Salto Radio. También puedes buscarlos en la página de elsaltodiario.com. Soy Marco Flecha y te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este ciclo y gracias, muchas gracias por tu tiempo y la escucha. Producción de El Salto Radio.